El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gracias. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Por gracia de Dios, hoy vamos a retomar ya las clases de catecismo, como siempre lo hacíamos los días viernes. Se me ocurrió en este día leer un trozo del diario espiritual de Santa Gema Galgani. Hay una obra muy hermosa de la vida de ella, escrita por su director espiritual, Padre Germán, que es beato, pero también está el cuaderno espiritual de ella y sus cartas al director espiritual y cartas a otras personas, con una riqueza muy, pero muy grande. Hay una autobiografía de ella, donde cuenta su vida por pedido de su director. Hay un diario espiritual, las cartas, los éxtasis que ella tenía, del cual se iban apuntando algunas cosas, y otros escritos. Y en una partecita del diario espiritual voy a leerles algo que me llamó mucho la atención, que lo quiero compartir con ustedes, para que conozcamos a Dios, para que veamos cómo es la vida del hombre sobre la tierra. Vemos en el Evangelio que hemos leído que hay una forma de comprometerse. Todo ser sobre la tierra debe comprometerse de una vez para siempre con algo y llevarlo hasta el final, sea lo que sea. No solamente el religioso, sino el que se casa con una persona hasta el final, en las buenas y en las malas, con los hijos, con el suegro y la suegra incluido, y todos los parientes incluidos, con la penuria de este mundo, con las cruces y problemas propios de este mundo. Y entonces nos enseña hay que ser fiel, porque en esta fidelidad de una sola vez en esta vida se prueba el amor del hombre a Dios y al prójimo, ¿verdad? Entonces también, paralelamente, vamos a encontrar aquí algo que le dice Jesús a Santa Gema de lo que significa la cruz en este mundo, las pruebas que hay que pasar, por dónde haya que ir. Entonces, una cosita primero. Le dice Jesús, no temas nada, porque el corazón se lo dice el ángel de la guarda. El corazón de Jesús es el trono de la misericordia, donde los miserables son los mejor acogidos, con tal que sea el amor quien les levante del abismo de su miseria. Inmediatamente termina la adoración al Santísimo Sacramento y en el momento que finaliza, escribe ella esto: después de la hora santa, Jesús me dio a conocer cuánto tendría que sufrir en el transcurso de mi vida. Como un anticipo. Esto escuchémoslo bien porque es muy importante para conocer la naturaleza del hombre y la acción de Dios en el alma de los santos, ¿verdad? Me dijo que pronto pondría a prueba mi virtud para ver si le amo y si el ofrecimiento de mi corazón ha sido verdadero. Es decir, todo ser humano es probado en muchos momentos de la vida, porque el amor, si no es probado, no se autentica, no se hace auténtico. Tiene que estar preparado con el sufrimiento a tener el sello de la autenticidad. Me ha dicho que lo conocerá, cuando mi corazón me parezca una piedra. Ahí va a conocer si el amor de esta santa es auténtico. Cuando el corazón se haga una piedra, porque el corazón es de carne, pero muchas veces se endurece por muchos motivos, por culpa propia o también porque Dios permite, o el demonio también interviene, y entonces uno con el corazón duro tiene que seguir amando. Y si sigue amando a pesar de que se le endurece el corazón, entonces es señal de que el amor no es sensible solamente, sino que hay una potencia espiritual que a pesar de ser piedra y no sentir nada sensiblemente, empuja como un motor el ser hacia Dios. Cuando esté tentada, afligida y llena de aridez, cuando todos mis sentidos se rebelen y parezcan bestias hambrientas, te verás inclinada constantemente al mal, constantemente. Los placeres de la tierra ocuparán tu mente. Ella tenía tentaciones muy fuertes contra la pureza, muy, muy desesperante durante mucho tiempo. Hasta tal punto que una vez, por una tentación que no se le iban los pensamientos de impureza en su cabeza, ella no los consentía, ¿verdad? Se tiró a un aljibe de mucho frío en pleno invierno como para reaccionar, ¿verdad? Y a partir de ahí se le fue. No vayan a tirarse, en verano sí, ¿verdad? Te verás inclinada constantemente al mal. Esa inclinación al mal, no hay que asustarse, porque son pruebas. Los placeres de la tierra ocuparán tu mente. La memoria te recordará lo que no querrías una y otra vez. Tendrás siempre delante todo lo que es contrario a Dios en tus sentimientos, ¿verdad? Lo que es de Dios no lo sentirás. Dejaré tu corazón sin ningún consuelo. Con mi licencia, los demonios harán continuos esfuerzos para derribar tu alma. Llenarán tu mente de malos pensamientos, de odio a la oración, no solamente desgano, odio a la oración. Terrores y temores te harán perpetua compañía, terrores y temores, y jamás te abandonarán, jamás. No te faltarán ultrajes e injurias. Nadie te creerá. De nadie recibirás consuelo, ni siquiera de tus superiores. Todos te mortificarán y te hallarás en continua confusión. Lo que más te afligirá, el cielo se hará para ti de bronce. O sea, se te irá la esperanza de la eternidad. Jesús se te mostrará siempre severo, que es una tentación muy dura, ver a Dios como un juez que me merezco y lo veo así, porque es una prueba, a ver si lo crees o si tú confías que Él es misericordioso y bondadoso, si luchas contra esas cosas. Jesús se te mostrará siempre severo, irás a hacer oración y te parecerá más bien que te rehuirá y se aleja de ti. Tratarás de recogerte y te distraerás. Llamarás a María Santísima y a los santos, pero nadie tendrá piedad de ti. Te creerás completamente abandonada. Cuando vayas a recibir a Jesús o a confesarte, no sentirás nada y todo te causará tedio. Practicarás tus devociones, pero todo como por necesidad, sin recogimiento y pareciéndote que pierdes el tiempo. A pesar de todo, creerás. A pesar de todo, la fe no se te va a ir. Pero como si no creyeras, no te vas a dar cuenta que estás creyendo. Esperarás, pero que, como si no esperaras. Amarás a Jesús, pero como si no lo amaras. Porque en ese tiempo jamás se te hará sentir nada. Para colmo, la vida misma te causará fastidio. Tendrás miedo a la muerte, que es algo natural, pero va a subir tan fuerte. Y te faltará hasta el desahogo de derramar lágrimas, seca, totalmente seca, sin lágrimas. Al terminar la hora santa, Jesús me dijo que quiere tratarme de la misma manera que le trató a él su Padre de los cielos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, no es una maldición. Esto es un acto de amor hermosísimo, porque Dios permite que la planta crezca. Es una poda, y la poda es necesaria, y la poda duele. Entonces uno, cuando se hace la idea de la santidad, cuando todo es sensible, hay que tener cuidado, porque es una forma totalmente errónea que presenta el demonio para que uno se haga una idea de la santidad no existente y te desanimes, que dejes todo al poco tiempo. Hay que seguir, porque en ese momento vas creciendo, no cuando tienes fervor, sino cuando estás desolado, creces. Yo me he puesto a llorar, pensando en todas estas cosas de las que nada entiendo, pero el ángel de mi guarda me ha dicho que tenga ánimo, que después de la tempestad vendrá la calma, que es necesario que mi alma sufra mucho. No conozco ahora su gran precio, pero un día en el cielo lo conoceré. Por ahora te basta con saber que está cercano el tiempo de la prueba y procura aprovecharte de él. Si el cáliz es amargo, recuerda que Jesús lo apuró hasta la última gota. Abraza con resignación los padecimientos y alégrate y da gracias a Jesús que solo por amor te da esa cruz, solo por amor. Pidamos al Señor, a la Santísima Virgen María, Reina de los Santos, nos conceda la gracia de entender que la vida de santidad es una opción necesaria para aquel que quiera estar en la eternidad, y es una opción que incluye la cruz como cualquier cosa que hagamos en este mundo, con la diferencia que esa cruz se hace agradable cuando es por amor a Él. Que así sea.